Ego. Ego. 99. ¿Hable? Mamá, dime. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. ¿Ya terminaste? Sí. Bueno, ahora te voy a ir a buscar. Hola. Espérame, ¿eh? Sí, mamá. Bueno, ya. Hasta luego. Ya. Thank you. una vez más en Nodo 13, una nueva emisión de Nodo 13, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio. Y hemos escuchado, para abrir boca, a Reynolds. Esta es una agrupación argentina. Y lo que escuchamos fue un pedacito, un fragmento, casi una llamada telefónica. Y después la música a cargo de Masha Krela, directamente de la Mónica Records, desde Berlín, para tus oídos. Vamos a continuar con este programa. Mi nombre es Carlos Herrera y estaré aquí con música y palabras un ratito, con palabras y más música. Tuesday, 12:54 a.m. Yo la verdad es que no creo en la confrontación como un truquito de magia. Y más bien sí creo en el truquito de magia como confrontación. Tuesday, 1:20 a.m. me voy a buscarme. ¿Te van a traer? Sí. Bueno. Yo desespero, toqué el timbre. Sí, papá. ¿Pero llevaste la llave o no? No, me la pillé. Bueno, yo ahora voy y te abro la puerta cuando... Venga, ya veo, papá. Chao, hasta luego. Chao. Despedimos con la banda. ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo? Reynolds. Con Reynolds nos despedimos. Yeah.